Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Juan Carlos Salazar, el técnico forestal, que está a cargo del área técnica y capacitación de incendios, comunicaciones y emergencias, el ICE, del Parque Nacional Lanín. Juan Carlos, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, Laura. Buen día, Adriano. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por ponerse en contacto con el departamento de ICE. Che, Juan Carlos, contanos y contale a los vecinos que ya se está empezando a mover, desgraciadamente, la cuestión de incendios. Hay que extremar las precauciones. Durante el fin de semana hubo un principio de incendio en Villarino, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Bueno, viste que con los poquitos calores que hemos tenido ya rápidamente empiezan a divisarse algunas columnas de humo. Uh-huh. Efectivamente tuvimos en Villarino un incendio chiquitito, pero bueno, no deja de llamarnos la atención ya que todavía no conocemos bien las causas, pero por suerte salió gente ahí del camping cercano a atenderlo para justamente después que llegaran bomberos y gente del ICE a terminar de liquidarlo, ¿no? Después se han divisado algunas columnas de humo que tienen que ver con quemas en algunos domicilios y que lo estamos detectando porque justamente estamos monitoreando lo más que se puede por tierra y por aire, porque tiene que ver la incorporación de los drones que nos ayudan también a tener mayor amplitud. Y bueno, se han detectado algunas columnas de humo que han sido, digamos, justamente atendidas. No solo en parques, sino también en ejido municipal, zona de interfase, que hace que todo sea un poquito más complejo, ¿no? Así que tenemos que estar muy atentos con eso. ¿Cómo es el tema del trabajo de la prevención? Se está trabajando junto con el municipio porque hay un montón de desarrollos urbanísticos que son lindantes con el Parque Nacional. Sí, mirá, como te decía, el ojo está puesto en toda la zona de interfase, más allá de que sea jurisdicción de la municipalidad o de parques, y obviamente después detectado algún tipo de columna se da aviso a las instituciones que correspondan para que rápidamente se tenga una atención, ¿no? Pero sí, bueno, nosotros estamos todos los días planificando actividades de monitoreo por tierra y por aire con el tema de los drones, y estratégicamente vamos movilizando este recurso para justamente llegar a tiempo, ¿no? Más teniendo que se van a venir ahora diciembre temperaturas un poco más altas, empezamos a recibir visitantes, entonces bueno, tratando de ajustar todas las precauciones de todos los años respecto al uso responsable del fuego, que se realice en los lugares donde esté habilitado, evitar el hacer fogones, digamos, en lugares donde no corresponde, porque sabemos que con todos los años de sequías que venimos teniendo, las situaciones a veces año a año son un poco más complejas y el comportamiento es diferente, ¿no? A veces da muy poco tiempo el fuego y algo chiquito pasa a ser grande en muy poco tiempo. Totalmente, totalmente. Entonces, para ir arrancando, ¿recomendaciones para los vecinos, las y los vecinos? El uso responsable del fuego, que hagan el fuego donde o que lo eviten en todo caso, cuando sabemos que hay altas temperaturas y viento fuerte, evitar el uso del fuego porque realmente es ahí donde ocurre la sorpresa de que el fuego se escapa. Y en caso de hacer fuego, hacerlo en los lugares habilitados, ¿no? Por eso también en las actividades de caminatas y demás se recomienda el uso de calentadores, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, también tenemos que recordar a los vecinos que la gran mayoría de los incendios que se producen acá son por descuido o intencionales, o sea, no son naturales. Claro, claro, tal cual. Entonces, justamente, es una variable que creo que podemos con educación, que son actividades que realizamos durante el invierno, las visitas a las escuelas y demás, hacemos mucho hincapié en eso, que es un factor que lo podemos mínimamente minimizar un poquito, y obviamente después sí nos queda la parte de causas naturales, que básicamente son las tormentas con descargas de rayo, y que no tiene precipitaciones. A esas también las estamos monitoreando cuando ocurren, porque son una razón natural, ¿no?, de causa de incendios. Totalmente. Escúchame, respecto a la incorporación de tecnología, hablábamos de la utilización de drones con cámaras térmicas. ¿Cómo se está trabajando con eso? Mirá, tenemos desde el 1 de noviembre tres equipos de drones. Cada dron tiene dos personas que se corresponden a una empresa, donde el Ministerio de Ambiente hizo una licitación. Y tenemos disponible tres drones, uno en zona norte, en Aluminé, otro en zona centro, en Junín, y otra acá en zona sur, en San Martín de los Andes. Ellos están volando diariamente con una planificación previa y atentos para justamente hacer la detección temprana, pero en caso de la emergencia, rápidamente son citados a la emergencia, ya sea búsqueda, rescate o algún incendio, para que ya trabajen en el lugar para contribuir a la toma de decisión in situ, ¿no? Eso es lo que nos permite el dron, que rápidamente podemos acceder a ver lugares que por ahí requieren horas de caminata o algún otro tipo de movilidad. Así que, bueno, este año los drones son diferentes a los del año pasado, son más sofisticados, tienen más autonomía, pueden volar con lluvia, con un poco más de viento. Así que también estamos explorando esta herramienta y creemos que es súper, súper necesario tenerlas, por lo que te digo, para la toma de decisión in situ, ¿no? Justamente, contale a los vecinos, vos que estuviste en incendios, ¿en qué te facilita tener un dron ahí operativo? Mirá, es esto, es poder ver rápidamente cómo está comportándose el fuego en algún lugar que quizás no lo estás viendo. Si pueden haber focos secundarios, rápidamente detectarlos. Pensemos que son dos personas que están haciendo volar una cámara que nos permite ampliar muchísimo, ver lo que está sucediendo en algunos lugares donde en el terreno no estás viendo. Entonces, es la seguridad de la gente respecto a lo que está sucediendo alrededor. Entonces, bueno, ahí rápidamente la persona que está a cargo de la emergencia puede solicitar más recursos o moverlo o sacarlo porque está viendo alguna situación que amerita hacerlo, ¿no? El comportamiento del fuego, como te digo, es muy agresivo en estos últimos tiempos, por lo tanto hay que estar muy atento a eso, ¿no? Es muy agresivo, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el desarrollo urbanístico. ¿Con qué o con todo junto? Con el cambio climático, sí, obviamente, no podemos no desconocerlo. Y aparte, actualmente estamos en presencia de un fenómeno que lo han escuchado, el fenómeno del Niño, que también hace de las suyas. Entonces, bueno, hay varias cosas, más lo que te nombraba al principio de la sequía de años. Quizás en la zona nuestra no se nota tanto, pero más avanzado el verano sí se nota que las plantas manifiestan su estrés y eso hace que estén más susceptibles a enfermedades e incluso a incendios, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un combo que hace que a la hora de ir comparando los comportamientos del fuego que hemos tenido en otros años, en otras temporadas, hay diferencia de cómo lo que nosotros decimos el combustible tiene una reacción diferente al fuego. Y a eso me refiero con agresivo, quema más rápido, tiene una altura de llama mucho más grande. Entonces, los compañeros van notando ese cambio, ¿no? Y a su vez, tenés que tener, ante eventos cada vez más agresivos y también ante cada vez mayor cantidad de eventos, también tenés que estar preparado con mayor cantidad de gente. Sí, sí. Sí, bueno, nosotros el año pasado tuvimos una incorporación importante de personal en las tres centrales operativas que te mencioné, Aluminé, Junín y San Martín, así que esta sería la segunda temporada que ellos estarían trabajando y sí, tenemos recursos humanos, tenemos tecnología, o sea, estamos tratando de poner toda la carne al asador para llegar a una detección temprana y un ataque inicial, ¿no? Está bien, sí, carne al asador pero con un mechero, ¿no? Convengamos, no es el mejor ejemplo. Sí, ¿van a hacer algún tipo de campaña de comunicar a los vecinos y a los turistas, más allá de que son cosas que se saben, pero por ahí no está mal repetirlas? Sí, permanentemente. Durante el invierno estuvimos haciendo muchas visitas a distintos lugares, incluso escuelas, contando un poquito el trabajo que uno hace y cuáles son las medidas que hay que tener a la hora de visitar al parque, que son muy importantes. Pero cuando ahora en temporada ya también hacemos las recorridas, y a medida que se hacen las recorridas se interactúa con los visitantes, lo cual es muy importante para irles contando sobre, bueno, esto que estábamos charlando al principio, de cómo hacer un uso responsable del fuego, ¿no? Che, bueno, con respecto, vos estás en la parte también de capacitación. Sí. ¿En qué se están capacitando? Me parece que debe ser una formación continua. Sí, claro, es continua, porque justamente hay cuestiones como las que te digo del comportamiento del fuego, que hay que permanentemente estar actualizado en cuanto a cómo interpretar el fuego, a cómo interpretar el clima, y eso, digamos, son todas capacitaciones que se dan durante el fuera de temporada, lo que le decimos nosotros, y mientras más personal la haga, mucho, mucho mejor, ¿no? Pero también hay una capacitación dirigida a los que toman decisiones, todos los jefes de cuadrilla y los jefes de cada una de las centrales operativas, en cuanto a comandos de incidente o el comando que se arma cuando hay varias instituciones trabajando. Todo eso, digamos, es materia de capacitación durante el invierno. Ya ahora en temporada lo que hacemos más que bien son prácticas, ajustes, que hacen muy bien, ¿no? Esto de interactuar con los pilotos de los drones, por ejemplo, o con los medios aéreos ahora cuando están viniendo, o hacer capacitaciones interinstitucionales para justamente conocernos con otros compañeros de otras instituciones, fuera de una emergencia, ¿no? Ya en una emergencia es mucho más tenso el trabajo, ¿no? Sí, Juan Carlos, más allá de que sea obvio, ¿por qué no reiteramos, por qué uno, si no sabe absolutamente nada, no tiene que meterse en un incendio forestal? El tema es básicamente la seguridad. Siempre encontramos en todas las emergencias y principalmente en los incendios las ganas de colaborar, ¿no? De justamente hacerse cargo de lo que está sucediendo y tratar de apagar el fuego, pero a veces es un tema la seguridad, porque es lo que te digo, cuando uno está en el fuego tiene que interpretar muchas cosas, y esto que tiene que ver con el comportamiento. Entonces la idea es que haya personal con su equipamiento correspondiente, con las herramientas, con los canales de comunicación, porque obviamente todo eso tiene que estar presente, porque si no, puede desatarse otra emergencia, ¿se entiende? Entonces siempre la idea es que las personas que se encuentren con un incendio den rápidamente aviso a las instituciones que deben trabajar en ella, porque son las personas que están capacitadas, tienen el equipamiento para justamente controlarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, y no va a ser ni la primera ni la última vez que hablemos, porque me parece que está bueno, sobre todo por la cantidad de gente que está viniendo y todos los vecinos que también quieren disfrutar del Parque Nacional. Bueno, les agradecemos mucho el llamado, y sí, cuando quieran estamos a disposición por lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego. Chau, chau. Buen día. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.